¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hello, Fatecus, ¿cómo estás? Bien, Gav, hoy he notado que como que tienes más prisa que otros días. Te noté muy rápida al momento de decir... ¿En mi introducción? En tu introducción, como que tienes prisa, como no, quieres no, no. comer, como que te quieres ir, Gav, ahí está la puerta, bye. Ya empezamos con tu iracundez pues desde es que, el principio. Pues es que siento muy apresurado este... Mira esa iglesia, qué gracia, la de Francia. No, es como, no, es que es como si está como en doble reproducción. Ah, te iba a decir, se me hace que eres como el podcast de AMLO, no, que le tienes no que pasar dos ser. Veces... Ah, por cierto. Es que para la gente que no sepa, hay un nuevo podcast en Spotify. Digo, siempre hay nuevos podcasts en Spotify. Pero toda la este vida. Es de nuestro emperador. Nuestro Tlatuani. Es nuestro emperador Tlatuani, que es Don AMLO. Es el Podcamlo. Podcamlo. Bueno, así le bauticé yo. No sé si sea muy bueno el AMLOcast, no sé. No como que no, es un buen nombre, no concuerda con el podcast. Es AMLO, no, ni para no los podcasts. No debería existir. Pero bueno, para la gente que sepa, para la que no quiera ir a ver el podcast, se trata de sus discursos que da en la mañana. Eso es todo. En fin, pero sí. Si lo vas a escuchar, si vas a atreverte a estar ahí escuchándolo, pues lo único que te recomendamos es que pongas velocidad doble, triple, para que lo escuches como en una voz normal. Cuádruple, ¿no? Quíntuple, si quieres. Para que te comas todos los silencios. Demasiados silencios que tiene, porque pausa así... Y de repente y así se va toda la pinche conferencia. O sea, no es mamada, te se lo juro. No. Vayan no, a escucharlo. Bueno, no, mejor no lo escuchen, mejor quédense aquí con Qué elegancia la de Francia. Qué elegancia. Y hablando de Qué elegancia, bienvenidos a Qué elegancia la de Francia, programa número 123. Sí, ¿verdad? 123 es el 22 de la temporada. Así de 22 es de la temporada, nos quedan 8 programas, Gabs. Wow, ¿qué se, vamos a hacer? Ya se está ¿qué vamos a hacer? Muriendo, ya se está acabando esta temporada. ¿Qué vamos a hacer cuando no hagamos podcast, Gabs? ¿Tú qué planes tienes así de ir a vacacionarte con tus hijos o ya, mis hijos inexistentes, tal vez. Ajá. Tal vez hagamos como en la primera y segunda temporada que se acababa por decir un lunes y el martes ya empezamos la tercera. Pues quién sabe, pero... si ustedes quieren quinta temporada, por favor, échenos la mano en Patreon. Sería lo ideal para que sigamos así haciendo es. Más podcasts bonitos y gorditos. Bueno, ni tan gorditos porque luego son de 20 minutos como este que ya llevamos 2 minutos haciendo pura pendejada sobre el podcast de AMLO y la chingada. Llevamos mucha prisa, ¿no? No te da como que... Como ¿tienes que prisa? ¿Ya quieres comer? No, es que parecía que vamos acasurados, como si nos hubiera espantado a algo, como si tuviéramos miedo, Gabs. Wow, wow. Y hablando de tener miedo y estar espantados, el día de hoy tenemos un podcast. Es muy interesante porque pareciera que nos queremos colgar de los memes del día de hoy. De la época, ¿no? Para tener época. Más rating. Ajá, pareciera que no vamos a hablar nada del... Pero es interesante que este meme tiene dos cosas. Número uno, tiene mucho que ver con el Vaporwave porque ya claro hablamos de este sí. personaje en un podcast anterior. ¿Como en la primera o segunda temporada? No, de la cuarta temporada. ¿En la cuarta En la fue? Temporada anterior hablamos de Michael Jackson. ¡Wow! Y por cierto, lo quieren escuchar, ¿eh? Cero corcheas. Y también porque es un ícono pop mundial, ¿no? Así Pero es. Pero es muy interesante porque en estas últimas semanas, en esta última semana, en estos días, como para ser específicos, se ha vuelto como que la revolución hablar de este como tipo. Como que lo ¿no? revivieron. Fue como Pero, revivir doble, ¿eh? Porque doble, por un lado fue un ¿doble poco resucitación? Con el... Exacto. Ah, doble resurrección, mejor. Resucitación, soy muy raro. Ajá. Sí, sí, sí. La primera. Era por el documental de que está saliendo en HBO. Y dije HBO porque sabía que tú dirías HBO. Sí, el caso claro. es que eso es por un lado que es como polémico y más social de la vida real. Así y es. Y por otro lado por un hermoso memomazo. Pues no tan hermoso, más bien es maquiavélico, macabroso tal vez. ¿Cómo te lo...? Dime más adjetivos, suelta más adjetivos. Me gusta hablar con adjetivos. Que no sea macabroso. Maléfico. Maléfico, evil. Malvado. Malvado. Igual, pero en inglés. Oscuro. Dark. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar del Ayuwoki. Es el Ayuwoki. Bueno, eso fue el jiji. Pero bueno, no quiero echarle la bolita. Mejor Gaps, PhD en memología. Oye, estaría bueno hacer memología, sí, ¿eh? Deberíamos hacer nuestra propia escuela de memología. Así como hay escuelas así de arte, todas pedorras. O de que negocios, hacen sus ¿cómo se llama? Ricos. Ándale, ¿te acuerdas de la página de la, ¿cómo se llama? La escuela para ricos. Era una mamada. Busca la escuela para ricos. Ahora va a ser escuela de la memología aplicada. Memología aplicada en la investigación. PhD en memología aplicada de investigación. Por cierto, cursen aquí con nosotros. ¿Qué es el Ayuwoki, Gas? Ayuwoki. El Ayuwoki, como ya decía mi compañero, amigo, colega Fatecus, es un ser, un ente espectral bastante malvado, que básicamente lo único que quiere hacer es verte sufrir. Y se aparece de una forma bastante misteriosa. ¿Sí? En la llamada hora del demonio, a las 3 de la mañana. ¿Quién habrá, ¿quién le habrá puesto la hora del demonio? La hora del demonio a las 3. Me llama mucho la atención, ¿no? Porque podría ser a las 6:06 o 6:06. Ah, ¿no? Exactamente, eso, pero es muy temprano, ¿no? Como que es muy temprano para el demonio. La neta, no. Y a las 6 de las 6 de la tarde, pues como no, que no le pelan tampoco. Porque además ni está tan oscuro, no da miedo. No. Entonces mejor a las 3 decidió. A las 3 porque ya es como una madrugada muy madrugada, ¿sabes? Muy oscura, muy dark. Exacto. Como este personaje, Ayuwoki. Este ente que si tú siquiera ves algún meme de él, pues se te va a aparecer indudablemente con el clásico. Sí, da mucho, pero mucho. ¿Temor? Risa. La verdad es que mucha risa. Es un ente tan maquiavélico que te da más risa que miedo. Que así se es. Te pone la piel de gallina, pero luego te da mucha risa. Es tan malo que es bueno. Así es. Y mucha gente no entiende como que el mame del Ayuwoki. Porque tenemos que explicar más bien su origen, de dónde viene el Ayuwoki, ¿no? Ya explicamos el ser Ayuwoki. ¿Qué es el Ayuwoki? Y ahora vamos a explicar la morfología del Ayuwoki. El Ayuwoki. ¿Ven que sí podríamos tener una escuela de la memología? Sí, oye, sí, inscripciones abiertas. Bueno, el caso es que este Ayuwoki... ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? Por una... Bueno, de entrada, el nombre de Ayuwoki surge por una canción que es de Michael Jackson, llamada Smooth Criminal, que en donde dice, Any, are you okay? Que es lo que dicen. Pero obviamente porque hashtag mexicanos, hashtag guachaguacheo, fonética... Pues lo que si tú no estás tan masticable con el idioma inglés, lo que vas a entender es en Ayuwoki, en Ayuwoki, o sea, Ayuwoki, ¿sabes? Para ti es lo que significa, ¿no? No es any are you okay, no, es Ayuwoki. De ahí salió ese mami, pues, por la expresión fonética de any are you okay. Y pues, se quedó loco como, de los fonéticos, como Ayuwoki. Yeah. De hecho, aquí es muy interesante, porque le digo desde la canción Smooth Criminal. Si ustedes van en este momento al video oficial, vamos a hacer el ejercicio de ir al video oficial. Oye, de Michael Jackson. No habíamos hecho ejercicios desde hace un buen tiempo, ¿eh? Sí, hicimos uno anterior. Pero ya tiene un buen que no hacíamos ejercicio. Bueno, eso sí. Bueno, en este ejercicio estamos en la página, aquí en el video oficial de Smooth Criminal. No sé cuántos miles de views tenga porque no se ve. Nada más dice, creo que 193 millones, quiero pensar. Ok. Y lo primero que aparece es un comentario de Ayuwoki Comunica. Obviamente se nos sale fácil. Dice, like o te aparezco en la noche. Agua. Obviamente hay muchas que dicen, 2008 lo miro y lloro de emoción. 2019 lo miro y lloro de miedo. El Ayuwoki está a estas horas. Sí, porque se te aparece. Y si no quieres que se te aparezca, te tienes que dormir antes de las 3. Así es, antes de las 3. O sea, no a las 2:59. Eso es trampa, porque sigues despierto. Tienes que ser como cuarto para las 3, más o menos. Ya máximo, ¿eh? Así que es. Aparece de la forma más increíble que tú puedas imaginar. Y obviamente, pues están los detractores. Detractores. Es que así se dice en Asia. Okay. Detractores. Que no les gusta el meme, por ejemplo, este que se llama Víctor, que hace 2 horas puso niños de 2019 conociendo por primera vez a Michael Jackson gracias a un meme de mierda. O sea, ya Víctor, ¿todo bien en casa? ¿Estás bien? Tranquilo, ¿ya te depositaron? ¿Tienes un iPhone 4? Así es, imagínate, 2009 muere Michael Jackson, 2019 wow. Nace la Yubuki. Oye, sí es cierto. Todo eso es un ciclo, yo todavía he calculado eso. No me había acordado, es cierto. Parte también del 10 Years Challenge. Así es. Imagínate Michael Jackson así todo petateado y 10 años después a Yubuki. Ah, sí es cierto. Wow. ¿Crees que todo esto sea como premeditado? No sé. O sea, estamos teniendo revelaciones en este momento, Gabs. El primer podcast en descubrir todas estas maquiavélicas conspiraciones de su cercano grupo de amigos. ¿O quién habrá hecho todo esto? ¿Quién será la mente maestra detrás de la Yubuki? Bueno, de la Yubuki no sé, obviamente pues puro güey que sin nada que hacer en la computadora, a los cuales les agradecemos. Eso tal vez crees tú, pero bueno, tal vez está conectado. No. Tal vez es su hermana o su hija. ¿Tú crees? O alguien que de verdad quería que volviera a tener fama. Posiblemente sea de los ¿cómo se llama? De los creadores de la Yuwoki, el Ayuwoki. Porque no sabemos. El Ayuwoki, para quien no lo sepa, es el hermano rockero metalero, diabólico, satánico, de la Yuwoki. Así es. Y este se debe porque hay un cover de Allen and Farm muy famoso, de haciendo Smooth Criminal como en New Metal, ¿no? Más ajá. Rockerón y fue muy famoso. Muy saca hard. Y de hecho, ustedes también entran a los comentarios y dicen, váyanse a dormir porque esta hora sale la Yuwoki del 2001. Porque esa canción salió en 2001. Los comentarios son los que más vale oro. Así si es, pueden ir a estos videos, lo entenderán. Pero es impresionante, Gas, porque hace unos meses, estos comentarios estaban 100% plagados de comentarios en inglés. Claro. Y elogiando a Michael Jackson. Y ahora todo, el 98% de los comentarios es gente hablando español diciendo, jiji, o a Yuwoki, o alguna mierda, ¿no? Como lo dice Shin Krino. Aquí en su comentario, hace 7 horas. Dice, aquí lo dice, aquí lo dice. Nada más que lo tuve que traducir porque. Shin Okay. Shin Krino, aquí está. Sí, ya lo vi. ¿Qué dice? Si quieres también te lo digo en inglés. 2% of the comments, great music, why Michael Jackson and has it today. Oh. Y 98% of the comments, Spanish people saying, hihi, Yuki Annie. Es lo que dice básicamente. Bueno, el caso es que para la gente que no sepa, ya dijimos por qué se llama Yuwoki, ¿no? Pero no les de dónde sale este ente llamado Yuwoki, ¿no? O sea, de dónde salió el personaje, existió? ¿No? ¿Tú sabes por qué salió el Yuwoki? O sea, más bien, la cara de la Yuwoki. El origen secreto de la Yuwoki. El Yuwoki, exactamente. ¿Cuál es? Dime, cuéntame. Yo tengo idea que todo comenzó justamente hace 10 años. Ajá. Pero como todo buen meme es como un remake, refrito o algo así. O tal vez sea un añejo, tal vez. Ah, también puede ser, porque los mejores vinos son los más añejados. Los más añejados, como claro. El queso. Bien. Así es, como el queso babas o el queso plas. El queso batón. Ok, se el cierra queso, la queso plas. Ya pero, entendieron. Gracias por este minuto de albures básicos. De la primaria. Okay. Se supone que en el 2009 se lanzó un video llamado My Cool Jackson. Ajá. Y ese video se veía como un tipo animatronic, pero con la cara, como una máscara de Michael Jackson, que es como el primerito que ha salido. Y que se ve, pues, obviamente, todo deforme y con movimientos robóticos, robotizados. Todo necrónico. Así es. Pero recientemente hubo como una actualización de ese video en donde ponían los links a otros videos todavía más creepy, eso sí, están más hardcore. Como el de este vato que tiene como sus manos y pies dentro de unos pantalones. Y entonces se ve como camina así al tipo de el de esta de la morsa, no sé, me recordó ese vato, no manches. Pero bueno, el caso es que hubo esta actualización y fue que tomaron ese video y tomaron como pues el photoshopeado de la cara, de la máscara que también usó otro tipo para crear todo este contenido nuevo y volverse viral y ser tendencia. Sí, claro. Lo que claro. Obviamente no sabemos es quién está detrás de todas estas nuevas remakes y ediciones. Claro, porque todo se esconde bajo el anonimato y es muy... Y es te muy amamos internet. Sí, gracias, arigato. Y bueno, también una de las cosas que es muy bueno mencionar, o sea, ya hablamos de la Yuwoki, ¿no? Y que se pueden hacer chingos de memes con ellos, ¿no? De que la gente se espanta con el Yuwoki y ponen cara de espantado, o el Yuwoki puede ser un jiji, o lo que sea. Ajá. Pero no hemos hablado también, es que es como, este va a ser un podcast medio híbrido, ¿sabes? Porque vamos a hablar de muchas cosas, pero el principal es el Yuwoki, ¿no? Yuwoki. Sea, en internet se ha habido diferentes debates de quién podría derrotar a la Yuwoki. Así como en el exorcista, para derrotar a un exorcizado necesitas ajos y una cruz y diferentes utensilios, agua bendita y demás. El Yuwoki también necesita de un contrincante, ¿no? Muchos habían especulado quién podía ser un buen contrincante para el Yuwoki. Hubo mucha investigación de parte de muchos, mucha gente. Del FBI, del FBI, del FMI, del FIO, del HBO, del DVD, del VHS, del VIH también. Hablando de VIH. No mames. Una persona justamente que tiene VIH fue quien lo. Wow, lo ¿cómo se llama? Así. Lo llevó a contraatacar, ¿no? El que se atrevió, el que sabíamos que posiblemente le ganaría. Y estamos hablando también de él. Que no también es de ultratumba, si te fijas, ¿no? Bueno, pero ese es más popular por el pedo de la película de Bohemian Rhapsody, ¿no? Sí, claro. Y ya tiene más memes de Leo que la Yuwoki. No lo sé. Sí, porque tiene más tiempo. Habría que hacer un conteo. Sí. Bueno, el caso es que Eo, o sea, Freddie Mercury, obviamente, pero vamos a decirle Eo. No, es Eo. Ah, perdón, Eo. Es el personaje que va a derrotar a la Yuwoki. Es nuestra última esperanza. Así es, ya. De hecho ya fue la batalla. Fue el 3 de marzo de 2019. Para la gente que lo está escuchando en otra fecha, que es lo más seguro. Ya fue la batalla. Y pues todo quedó en buenos amigos. Como en paz, todo realmente tranquilo. Nadie falleció, gracias a Dios. Así es, pero también. Bueno, el Leo, ese es uno, pero hay más gente que puede haber peleado con el Yuwoki. Por ejemplo, tenemos el Noah Noah. ¿A quién puedes nominar? Al Noah Noah. El Noah Noah es un buen contrincante para el Yuwoki. Muy regional, muy acá, nuestro, muy mexicano. Así es como el nuestro representante que agarrarse los Santos, golpes. Como el Santos contra el Michael Jackson, algo así sería. Ándale. Noah Noah versus a Yuwoki. Así es, pero el Noah Noah es más cabrón que el Yuwoki. Oye, sí. Por lo menos tiene más trayectoria musical que el Yuwoki. Y el Noah Noah, pues es el Noah Noah, o sea, simple. Yo pienso que sí, que es el Noah Noah. Otro que bien podía pelear es el Iguaichu. Iguaichu. Así es, que es de la canción de System of a Down, de Chop Suey, para que la gente se idea más y vea. Otro también que posiblemente le dé batalla y hasta podía haber como que varias peleas, porque sí está muy poderoso. Estaría muy perro eso. Es el Duhas. El Duhas, señores. Y sería una pelea así infernal, con llamas saliendo de todos lados. Yo creo que todo negro. Aunque yo no creo que sea la Yuwoki, más bien sería la Yuwoki. El Yuwoki contra el Duhas. Wow, eso sería una pelea épica. Así es. ¿Ustedes quién creen que sería una buena pelea épica pelear el Yuwoki contra alguien más? ¿O el Eo con alguien más? Déjenlo ahí en los comentarios. O Eo versus Duhas. Eso nunca lo había pensado. Posiblemente. Puede ser. No lo descarto, porque si van como que de la mano del rock. Y el Yuwoki es más popero, ¿no? Así es. Digo, ya estamos divagando mucho de este pedo, pero pues la idea es esa, ¿no? De que busquemos como contrincantes que puedan funcionar. Les decía, mucha gente está como que muy enojada con este meme. Pero como es que lo la ve gente como una hater de siempre. Sí, ¿no? Pero son pretenciosos. Creo que son de esos que todavía siguen quejando de que AMLO sigue en el poder. O son de esa gente que se sigue quejando de que la gasolina. O a lo mejor neta sí son fan from hell de Michael Jackson y entonces ven esto como una un burla insulto a su dios, ¿no? Pero sí, también lo vemos como el héroe, super fans. O tal vez porque muchos niños, o sea, porque es moda simplemente por ser tendencia. Gar. Y o hay sea, gente que odia esas tendencias, ¿no? ¿Por qué? Que trata de ser siempre original. Que quiere minimizarlo. Único y diferente. Es como en el Vaporwave. Es como el Vaporwave dice, no, que ya se murió. Todos es que ya no hay lo nada. Están matando cada siempre rato. Se muere. Es como la música disco, sí, se murió y todo, pero sigue sonando. Pues y hay mucha gente que sigue haciendo música disco. A veces la escuchas sin darte cuenta, o sea, a veces eso pasa. Así es. Así que le recomiendo que a todos esos haters, pues tranquilos, en serio, no les va a pasar nada. Al contrario, pues. No van a tener. Tal vez solo se les aparezca el Yuwoki. El Yuwoki. Y no se les va a aparecer con mucha elegancia. Como la de Francia. Y bueno, ya para terminar, ¡qué elegancia! La de Francia. Por dos. ¿Con qué te quedas del Yuwoki, Gabs? Algo que me gustó mucho del Yuwoki, como siempre, es cuando digamos que las cosas del mundo cibernético llegan a la vida real. Ajá. Y entonces los medios tradicionales lo tratan de cubrir y todo, pero lo más cagadillo fue que incluso la policía cibernética, ajá, de Baja California Sur, es increíble, hizo esto, todo un comunicado al respecto, así como diciendo y explicando qué era exactamente la Yuwoki, pero como para tratar de calmar a los padres y decir que realmente te pueden provocar trastornos de sueño, de pánico, ansiedad, principalmente a los menores, ¿no? De hecho, aquí tenemos el comunicado. Escuchen nomás, miren. Échitelo. Este nuevo, bueno, obviamente dice... Pero dilo con voz así institucional. Ah, Policía Estatal Cibernética. BCS, Ayuwoki Challenge. Challenge porque es en español, okay, acuérdate. Este nuevo personaje entra en tu habitación a las 3 de la mañana y exclama... Lo que significa que si no quieres tener un encuentro cara a cara con él, deberás dormirte antes de mencionada hora. Aunque hay muchas personas que creen que se trata de una especie de demonio o fantasma de la red, no hay nada sobrenatural con relación al tema. Los menores y adolescentes buscan practicarlo ya que se encuentra de moda, por lo que podría generar trastornos del sueño, pánico y ansiedad. Para denuncias anónimas 089-911, www.scpbs.gov.mx, pepicibernética@gmail.com, hashtag por una ciudad digital responsable. Nuestro siguiente programa. Y esto es genial porque si ustedes no nos creen y ya comprobamos la fuente, sí, está en su página oficial, está en su Facebook. En su Facebook, en su Instagram. Todavía no lo han quitado, o sea, están muy orgullosos de su imagen de Ayuwoki Challenge. Como que está muy bien editado. De hecho, deberíamos decirle, sí, oigan, nos los prestan para portada de que le caes de Francia. También valen oro los comentarios. Si pueden ir a Facebook, a la fanpage de... que sería la Policía Estatal Cibernética de Baja California Sur. Ahí podrán encontrar la imagen, que es aquí literal el Ayuwoki, la imagen del Ayuwoki, el primerito, el que era como un robotcito. El mero petatero. Y ahí podrán ver todos los comentarios que también están chingones. Sí, yo me quiero quedar con del Ayuwoki, dos cosas. Número uno, la similitud con el Vaporwave es obviamente el personaje que es Michael Jackson, claro, el cual retomamos y decimos que ya lo hablamos en el podcast número... No me acuerdo, pero ahí búsquenlo. Ahí búsquenlo en el feed, por favor. Y otra muy importante es ¿cómo fue relacionado 10 años después Michael Jackson para hacer diferentes polémicas? O sea, aún después de muerto, se sigue diciendo tanto de él, se siguen hablando tantas cosas de él. Y no solo aún después de muerto, 10 años después de muerto, imagínate. Así es, o sea, no fue... Que realmente, sea lo que sea y haya sido como sea, no deja de ser una leyenda. Claro. O sea, muy independiente de todos sus escándalos, digo, yo sé que si es real o es falso lo que vaya a decir el documental es yo, porque no lo hemos visto. Si ustedes lo ven, ahí díganos qué show con él. Pues más bien toda la atención mediática que se le da, ¿no? Y todavía desde su álbum póstumo al... Bueno, tiene dos álbumes post-mortem, ¿verdad? El Escape y el este. Pues toda la farmaya que se le ha dado, ¿no? Así o sea, es muy, muy increíble que aún después de muerto se la sigan recordando al señor Michael Jackson. Se la siguen recordando. Pues, sí. Las cosas como son. De hecho. Pero bueno, eso fue ¡qué legas! La gente... Y antes de despedirnos, perdón, ajá, que te interrumpa. Sí. Yo quiero insertar unos aplausos y muchas cosas de felicidad y fiesta. Para nuestro querido amigo, compañero y colega Fatecus, ya que el día de hoy es su cumpleaños. Happy birthday. Arigato gozaimasu. Y pues espero que tus 30 primeros años sean así como especiales. Dice que tengo 30, pero tengo 28 nada más. Pero ya está casi rayando acá el tercer piso. Rayando el sol. Esperemos que sí. Pues pásala bonito y también es todos ustedes. Si alguno de ustedes cumple años hoy, pues qué chido. Felicidades. Felicidades. Les regalamos todos los podcasts que están ahí. Les regalamos 123 podcasts para así ustedes. Es. Y si quieren más, pues tienen que pagar por ellos. Pero sí, échanos la mano en Patreon. Pero bueno, ya. Vamos con esta canción que no tiene nada que ver con Michael Jackson. En realidad, pero no. Es mucho Future Funk y también tiene demasiada. Ya con esto completamos la cuota de los tres insets. Yes, I know. Ok, vamos con esto. ¿Cuál es la canción que tú chantes sous la douche? Ouais, formidable. Sí, Oise Oise featuring Side Leaf de Lem Kuja del disco Cheesecake. Ouais. Y luchar aquí en... ¡Qué elegancia! ¡La elegancia! Nos echamos en el próximo podcast. gracias, cuídense mucho. Bye. Échenle la mano en Patreon. Ayuwoki. Bye. Chao. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?